Buenas noches, esto es Shit. Apa, ¿qué tal? Y nada, empezamos con Nashville Pussy, que nos visitan esta semana. Bueno, visitan Vitoria, vamos, concretamente. Y vamos a empezar con ellos. Es Trotting Cock. Blaine Cartwright al frente de Nashville Pussy, esa banda que montó después de Napalm Hammer y que, bueno, pues está de gira y tienen, entre comillas, nuevo disco. Nuevo disco que lleva el nombre de, ¿cómo era? 10 Years of Pussy. 10 años de conejo o de gatito o como quiera llamarlo. Gatito, ¿no? Y que, bueno, pues en realidad, la verdad es que es un poco tramposo, porque son 10 años que celebran de sello, en realidad, del sello que más o menos les ha pues, llevado a un mercado más amplio y con sí. Los que ha sacado, pues, con los que han sacado tres, creo que son los tres últimos discos. ¿Y tres? Sí, sin contar directos, tres discos. Y con todos sus huevos, digamos, pues han sacado un recopilatorio de tres discos. Claro, y el resto de la carrera queda. Pues es que es lo que es una pena, ¿no? Porque, claro, se queda en el tintero, sobre todo los dos primeros LPs, tendrían otros tres, sí. Pero vamos, los dos primeros, que es cuando, pues bueno, esa transición entre punk y hard rock que siempre han hecho un poco, ¿no? Sí, y cambios de bajista y demás. Sí, bueno. Más o menos, ¿no? Por aquella época. Sí, eso, pero vamos. La cuestión está en que lo que acabamos de escuchar también forma parte de ese disco como bonus track y ciertamente es relevante, que es donde, pues bueno, donde mejor están Nashville Pussy. en directo. Y encima, curiosamente, en estos temas, bueno, todo es por cuestión de derechos. Como están en una compañía que no tienen los derechos de esas primeras canciones, no los han podido incluir tampoco en el recopilatorio, excepto en sus versiones en directo, que es lo que han hecho. Y entonces en esos, nada, la verdad es que son seis temas, pero son seis temas en los cuales incluyen este Strutting Cock, con el que comenzaban su segundo LP, y que para mí es uno de los, pues bueno, de los mejores discos que tenían, que tienen. Y bueno, la versión, por ejemplo, de Tina Turner, que hicieron en su momento, el Nat, ¿cómo era el tema, el nombre? Nutbush City Limits. Que además aquí, bueno, cuentan con la colaboración de Ron Hitman, uno de los, pues bueno, de los que fuera guitarrista de los Super Suckers, pero que ya tampoco está en los Super Suckers. Y otro de los grandes temas, el single con el que comenzaron, de hecho, como banda, el Go Motherfucker Go, que aquí, pues como digo, pues eso, lo recuperan en directo los Nashville Pussy. Nashville Pussy en directo, y que, como os comentábamos, pues van a estar tocando este próximo jueves 17 de este mes de marzo. Gracias. Pero correrte un poco. En Vitoria, en el, a ver, ahora mismo yo creo que sí, es en Jimmy Jazz, sí. En el Jimmy Jazz vitoriano. Y bueno, estarán conjunto con una banda llamada Giuda. Una banda italiana que hacen, pues bueno, una mezcla entre glam y punk con toques a lo AC/DC de la primera época, digamos. Que bueno, el que esté interesado que lo mire en el Bandcamp, yo lo siento, pero no va a sonar aquí. Pues eso, en la única fecha que van a tener en Euskal Herria, porque bueno, el resto, pues la otra fecha va a ser lo más cercano, en Barcelona. Y bueno, y como último comentar que en el nuevo disco, bueno, lo que es en estudio, que pues bueno, son todo una recopilación de esos tres primeros discos de estudio, o sea, tres últimos, perdón. Como novedad aparece, pues bueno, una colaboración también de Danko Jones y otra de Lemmy Kilmister, Motorhead. Fallecido. Que por, bueno, por una serie de razones no vamos a escuchar, pero que en realidad es el tema original con una voz que parece como si la hubieran grabado con un móvil y han puesto, pues bueno, la voz de Lemmy en un coro. No sé, una cosa extraña, que si algún día volvemos a, bueno, pues ya lo escucharemos. Pero bueno, vamos a continuar con, pues bueno, recuperando a esa banda de donde venía el guitarrista de Nashville Pussy. Bueno, guitarrista y cantante, Blaine Cartwright. Nightbone Hammer, que hace pues ya 6 años se despedían con un último disco, aunque bueno, ya sabemos que estas cosas de los del último concierto y el último disco pues es muy relativo. Un disco que llamaban Classic Country, Country Classics, y que precisamente hacían eso, versiones country de muchos temas, como este, por ejemplo, Drinking My Baby Goodbye. Último disco de los Nightbone Hammer, que como os decimos, pues bueno, era la banda en la que Blaine Cartwright, bueno, era compositor de casi todos los temas junto con el cantante Scott Llewellyn, que era también otro de los grandes atractivos, ¿no?, de la banda, la poderosa voz de Scott, y que bueno, y que Blaine pues se solía dedicar a, bueno, a la guitarra. Algún que otro tema también cantaba, pero bueno, en general se dedicaba a la guitarra. Y bueno, en este disco del 2009, que en su momento pues no pudimos escuchar, y que eso, recuperamos ahora, y en el cual pues bueno, la formación es pues bueno, como a lo largo de todos los discos, varió bastante. Aquí está Earl Green, por ejemplo, que es uno de los pues bueno, últimos guitarristas, y con el que Blaine Cartwright montó los Kentucky Bridge Burners, y algún que otro grupo. Brian Pulito estaba también, Mark Hendrix, y luego, bueno, una serie de colaboraciones de la época, que, bueno, pues está la mujer de Blaine, que también está en Nashville Pussy, tocando la guitarra en algún que otro tema. Está Andy Gibson, un guitarrista de Slide y del Dobro, que formó parte de la, bueno, de la banda de Hank Williams III. Y bueno, y alguna que otra curiosidad. Como os decía, casi todos son versiones de temas country más o menos conocidos. Está el Wanted Man, por ejemplo, de un tema compuesto, me parece que entre Bob Dylan y Johnny Cash. Es el original. Y bueno, y luego también, que es otra de las cosas curiosas, es que recuperan temas suyos de la propia banda de Napalm on Hammer, pero llevándolos un poco más, si cabe, o sea, alejándose un poco del punk y o el cowpunk, que se vino a llamar en su momento, y llevándolo a terrenos casi más sureños, ¿no? Y más sureños, más country ortodoxo. Por ejemplo, este Stranded Outside Tatar Nuff. Ready? Yeah, it's recorded to sell it. Aw, little tale about a place in Kentucky. Here we go. I was raised on a diet of no-dough, Jonathan Diesel emissions. A wrinkled old man running on and on about the weather and road conditions. Same 5 miles ahead, whatever behind, wondering how I went wrong. Strange city signs sound like rhymes in a never-ending song. Just a one-horse town, never tell the bar. Wax museum, dead he all stars. You don't look in the mirror, mean you're hard to make. Stranded outside Tater Knob with a Jugs magazine. Sitting inside a topless joint in the music row. Watch a fat girl strip to Molly Hatch's songs. Hope stretch marks don't show. I spent my last dime on a watered down drink. I was headed out toward the door. More kick and sail, going in, headed back for more. Just a one horse town, no hotel or bar. Just a wax museum, but then he all scars. You don't look in the mirror when you're hard and mean. Stranded outside Tater Knob with the Jugs magazine. No sé si alguno está, alguna está, pues bueno, ha escuchado sus primeros, este es el tercer disco que sacaron en el 94, el High Seas Time Bomb, y bueno, pues es reconocible ciertamente porque, bueno, es la misma letra, lo que pasa que, pues, versionada por ellos mismos en tono hillbilly. Napalm on Hammer, que empezaron a mediados de los 80, o sea que hace poco celebraban sus 20 años, ¿no? Sí, 20 y pico ya. Sí. Bueno, me refiero a esta época del 2000, del 2009, y que, bueno, evidentemente han pasado 20 años y la verdad es que se ven fotos de cuando empezaban. El cantante, por ejemplo, era la mitad de tamaño de personas, sí. O sea, es increíble como es el típico rollo americano de, bueno, no sé en base a qué se alimentará, ¿no? Pero bueno, me recuerda un poco a lo que le pasó también a Mojo Nixon. Sí, que bueno, que de alguna manera criticaba esa, pues bueno, comida basura y tal, pero bueno, no sé si sería, bueno, también puede ser constitución de genética. No, genética, claro. Ya, pero vamos. Bueno. que quién los vio y quién los ve ahora. Con las tallas grandes ahí, ¿no? Sí. Bermudas de tallas grandes. A otro, a Jeffrey Lee Evans, por ejemplo, le ha pasado también, que han pasado 20 años y han guardado el doble. Bueno, cosas curiosas. Nine Pound Hammer, último disco, Country Classics. Nos quedamos, bueno, ya os digo, son versiones, por ejemplo, también de Waylon Jennings, o sea, de gente más o menos pues habitual en estos géneros. Y luego también, por ejemplo, tienen de unos que, bueno, un grupo con el que han compartido escenario en alguna ocasión, y es más, no sé si fue con Asbel Pussy cuando estuvieron los BR-549. Sí, fue en, sí, ¿no? En aquella ocasión en las fiestas de Sestao hace unos 10 años. No, hace un montón, sí. Pues yo creo que sí, que coincidieron, y bueno, sí. yo por lo menos ahí conocí a BR-549, una banda que, bueno, es más... Más interesante en directo que en estudio. Por los discos, bueno, tienen por ahí un directo bastante decente también, pero en estudio un poco lineales igual. Pues puede ser. El caso es que hacen también una versión de esta banda, que es, pues bueno, este tema que vamos a escuchar. Una larga noche de sábado. For a little ride, 6 more months in that time. I'll take 6 months more. I'll keep taking whatever it takes till I can't take no more. Well, it looks and goes, it's calling me. One day I'll have to fight. Till then, I'll just keep on running through my one long Saturday night. Take you for a little ride down in the valley of the fever in the hills of Tennessee. I'm sifting through the last of barnyard looking for that bebop beat. Cause we sleep all day, play all night. Man, it ain't no lie. We can't tell what day it is. Seems like one long Saturday night. Ahí estaba Nine Pound Hammer, que por cierto también, bueno, en su momento estuvieron aquí por bueno, en la última gira que hicieron, pero que, bueno, el cantante parece ser que por problemas con el embarazo de su mujer no pudo venir, y bueno, el propio Blaine Cartwright fue el que se encargó de, pues, bueno, voz. De cantar como Nine Pound Hammer, aunque no es algo que hiciera habitualmente. Seguimos con más versiones. Una que se me había quedado hace unos cuantos programas colgada, que era, bueno, la banda está llamada King Mood, que es el batería de los Brand New Heavies. junto con uno de los, bueno, de los guitarristas que estuvo en Lane Crane, ¿cómo era? Lane Brain Cruiser, o algo así. Cruiser. Sí, bueno, la banda es a Hillbilly. Y nada, pues creo que fue, a ver, sí, este año sacaron un disco en conjunto, en plan batería y guitarra, llamado Victory Motel Sessions, y entre los temas que incluyen, que casi todos son temas propios, pero tienen dos versiones, una el I Can Only Give You Everything, el clásico, y el otro este Keep Out, Out of Sight, del amigo Wilco Johnson. A ver, que al final no sé ni qué nombre he dicho. Yo creo, no sé si he dicho Black Diamond Heavies, la banda. O sea, la banda de la que venía el, sí, el batería brand, de estos. Brand New Heavies. Es que he dicho Brand New Heavies, por eso. Heavies. Que no tiene absolutamente nada que ver. Perdón. Pues nada, eso. Van Campbell, que era el batería de ese otro dúo también, lo que pasa que era piano y batería, que junto con Joe Evans, de los Left Lane Cruiser, pues ha montado este pequeño proyecto, que no sé cuánta si tendrá mucha más vida. De momento un LP acaban de sacar en conjunto y seguimos con versiones, recuperando a Juana Chicharro, el grupo este que estuvo tocando con los Panics hace unas semanas, y que bueno, en su momento sacaron un 10 pulgadas llamado, bueno, eso, Juana Chicharro, en el cual pues también incluían unas cuantas versiones. Por ejemplo, está bueno, una versión del ¿cómo era? De Living Las Vegas, ¿no? Viva Las Vegas, Viva Las, eso, Vegas. Viva Las Vegas, de Pomus, que lo titulan ellos Me Pico en la Vena. Luego tienen también una de los Goris, que titulan En la Celsa. De eso, bueno, sí. Y no, bueno, unas cuantas versiones, y una de las más curiosas también es el Redneck Gitano, que es como reinterpretan pues un tema precisamente de Nightmare Hammer, que ellos titulaban Redneck Romance o algo así. Pues nada, esta es la versión de Juana Chicharro. Ahí está, Juana Chicharro, ese proyecto, pues bueno, de gente de la zona de Malasaña, ¿será? No, de Vallecas. De Vallecas. Bueno, eso. Por lo menos Juana desde Vallecas. Mm. Aunque el resto de la banda, que sí, lo que decías, que eran de fabuloso combo espectro, al menos el bajista y la guitarra. Uh-huh. Y bueno, con este proyecto en plan diversión. La chica, Juana, la verdad es que, bueno, está investigando y está moviendo proyectos así en plan punk. Pues de hecho, no sé si llegó a estar hasta en los vuelos, no, pero vamos, en proyectos, digamos, que giraban en torno a esa banda. Pues bueno, continuamos ahora con, bueno, novedades entre comillas, los Mighty Fevers, esa banda japonesa que descubríamos hace poco. Pues editaron nada el año pasado, hace tampoco demasiado tiempo, un single llamado Death Boy y que suena así, un minuto de, pues eso, de fiebre poderosa, The Mighty Fevers, Death Boy. Los Mighty Fevers, que a mí me siguen pareciendo la reencarnación perfecta de los Teen Generate. ¿Ah, sí? Joder, no me digas que no suenan igual que Teen Generate. Bueno, sí, son un estilo, sí. Pues eso, Mighty Fevers desde Kobe, en Japón, y que pues esto es una de sus últimas referencias. Bueno, por lo que he visto en su página, deben de tener algún otro sencillo que, bueno, formato de vinilo, vamos, pero eso, pues bueno, cuando lo consigamos. Esto, lo que acabamos de escuchar, lo ha editado un sello italiano llamado Goodbye Boozy, algo así como adiós borracho, y que, bueno, están especializados en singles, sobre todo de vinilo y de grupos, pues eso, de punk bastante guarro y sucio, como lo que acabamos de escuchar. Otra de las referencias, que esta sí que es de este año, del 2016, es un split compartido entre dos bandas. Vamos a empezar con una de las caras, los Sick Thoughts, que hacen un tema titulado Leather Life. Ahí va. The weather light. The Sick Thoughts, una banda detrás de la cual está Drew Owen, original de Baltimore, y que, bueno, es un poco, pues, de estos personajes que están saliendo últimamente en esta, bueno, en esa escena así dentro del garaje punk, que son prolíficos, como que, o sea, editan singles a, como tiene organiz, a montones, ¿eh? Como tiene organiz, o así. Como Timmy Bulgar, sí, hombre, un poco en ese estilo, sí, o Ty Segall también, lo que pasa que Ty Segall en plan rollo más psicodelia, pero vamos, que también edita un montón, o Jay Retard en su momento, que bueno, sacó un montón de discos, y en principio, ya te digo, este es el último artefacto, pero tiene un montón de singles desperdigados en diferentes sellos, y la verdad es que, bueno, con mejor o peor fortuna, pero suele hacer cosas incluso, bueno, yo creo que más interesantes que el afamado Ty Segall. Como digo, esto es un split entre ellos, bueno, entre este proyecto que tiene, que llama Sick Thoughts, y los Black Panties, que se encargan de poner música a la cara B. Killing Time. No solo de punk asqueroso y sucio vive el hombre o la mujer. Estos se llamaban, como os decíamos, los Black Panties, una banda que viene de St. Louis, Missouri, que incluso llevaron, bueno, han grabado un LP. Bueno, un LP no, es un casete. Un casete hace, pues eso, hace 2 o 3 años. Los Black Panties. Y bueno, en este sello, Goodbye Bussy, en realidad también, bueno, edita cosas más más clásicas, más en rollo 60s garaje, como es el caso de, pues, el último single, lo acaban de editar hace bien poco, de Los Arcaicos, de Arcaics. Una banda de Virginia, si no recuerdo mal, de Richmond, concretamente, que, pues eso, recupera sonidos añejos y, bueno, con unas técnicas, me imagino, grabando en analógico y intentando reproducir sonidos de pues eso, esos sonidos tan misteriosos de los 60. El último single se llama It's Not My World y vamos a escuchar la cara A, Los Arcaicos. Single de Los Arcaicos, que aparte también han visto reeditado pues el que es hasta ahora su primer y único LP larga duración, y ha sido reeditado por el sello Bachelor, un sello que también, bueno, al igual que el Goodbye Bussy, pues se dedica a sonidos así 60s, a veces un poco de punk, o lo-fi, o como uno quiera llamarlo, y que además de esa reedición se acaba de encargar también del nuevo single de los Courage, el dúo este que a medio camino entre Brasil y Dinamarca, que nos visitaban pues hace poco en Sopelana. Uh-huh. Y que, bueno, después de su primer 10 pulgadas, como digo, tienen un nuevo single, dos canciones de las cuales, pues bueno, la cara A suena así, se llama Boom Dynamite. Yeah, no, sea sí, otra vez. Es igual que el tema anterior. Sí, no. Podría ser, pero no. Ahora sí, este es Boom Dynamite, los Corettes. The Courage, con Flavia a la voz y a la guitarra y Martín Corey o Martín Wild a la batería. Baterista que ha estado en proyectos muy interesantes, como por ejemplo, ya comentábamos, los Columbian Neckties. También, bueno, porque el tío es danés, una banda de Dinamarca, que aparte también recientemente ha salido a la calle un disco, el último disco, digamos, póstumo de los Attacks, otra banda danesa que al final obtuvieron cierta repercusión e incluso fueron a Los Ángeles a grabar sus últimas grabaciones, pero que al principio, curiosamente, cuando sonaban realmente bien, Estaba este hombre a las baquetas también. Luego, pues bueno, contratarían a otro, no sé si más profesional. Total, que nos vamos a quedar con esa primera etapa que suena muy bien y que, a ver, ¿a qué te recuerda? A mí, en cuanto lo escuché, me recordó a un grupo finlandés que luego hablamos. Vale, pues Rip My Heart Out, los Attacks. Come on! Bueno, pues nada, esto ha sido Shit. Dentro de 7 días habrá más. Ahí estaban, bueno, esa banda se llamaba Los Attacks. Banda ya de que, bueno, que ya no existe, porque no me extraña, haciendo lo que hacían al final. Bueno, si tenéis curiosidad, no, pues podéis escuchar el Bandcamp y veréis la evolución, digamos, de ese proyecto. Pero bueno, en estas grabaciones inéditas, digamos, se recuperan temas en los cuales, como os comentaba, estaba el batería de ahora en los Courage. Y con un sonido que, bueno, a mí desde luego, y bueno, no sé, si no escucha los 6 temas que aparecen de esa época, a mí me recuerdan muchísimo a los Flaming Sideburns, y además en la época buena de los, con Eduardo Martínez, ¿no? Spido Martínez, sí. Al micro, con ese salvajismo que tenía, que a su vez recordaba un poco a los Sonics en su buena época, ¿no? Un poco. Algo así. O a Metallica, muy Rolling Stones también, así. Pues. Sí, pues también. Pues nada, esos eran los Attacks y esto ha sido Shit. Hala. Aur.